Prepárate para DJ Morlante. You were talking about our life. You killed the beauty of today. ¿Está listo? Ahí estamos. Yo soy DJ Morolante. Gracias, Cassandra. Moon, vamos a darle. Un momento más, saludo a todos, mil gracias. Ahí está el saludo para Drag, para Marbella, para Brenda, para Querubín, para Elizabeth Bonita, Vianey, Eli, mi hija. Gare también, tenemos una hora, así que vamos a poner mucha música en esta hora, neta. Para Centauro, The Manny, un saludo a Gina, Beta, Humberto, Mina, Alberto, Brenda, Javi, Gustavo, Cassandra, Nazariego, Mayra, Mercedes. Por aquí veo a Majito también, un besote, Majito. Ahí está Dark también, Jessica, Jaime. Ahí está Gareth también. Gareth, un saludote, nena. Gracias por venir a Moon. Vamos a darle una nueva era, una nueva etapa. Van a ver qué chingón se va a poner esto. Saludos, Moon. Saludos de forma. Matías, un saludote. Okay. jet loud. That digital spit, next level visual shit. I got that boom, boom, boom, gotta get that boom. Aquí aprovecho para saludar a todo el staff de Moon, en especial a mi gran amigo Humberto. Ready. Aquí aprovecho para saludar a Aries también. Para mis hijas Eli y Vianney, un besote. Mi amor, Elizabeth bonita. Yeah, I hear that spaceship zoom. And when I step inside the room, them girls go ape shit. Y'all stuck on super ape shit. That lo-fi stupid ape bit. I'm on that HD flat. This beat go boom, boom, bap. I'm a beast when you turn me on. Into the future, Cybertron. Harder, faster, better, stronger. Sexy ladies extra long. Cause we gotta beat that bounce. We gotta beat that pound. We gotta beat that 808. That boom, boom in your town. People in the place. If you wanna get down, put your hands in the air. Go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, beat so big, I'm stepping on leprechauns, shitting on y'all with the boom, shitting on y'all with the boom, shitting on y'all with the boom. This beat be bumping, bumping. This beat go boom, boom. Let the beat rock. Saludar a dos grandes, grandes amigas, Naira y Ercebet. Gracias por estar por acá. Saludar a Arias, Querubina, Kiyara, Jaime, Asila, a Aragorn. Un saludote a Aragorn. Quiero saludar también a Mirko, a Reddy. Jaime, un besote. El besote es para Reddy, ¿eh? Por ahí voy también a Nazariego y a Mar, Alexandra y a Pablo, Alberto. Mucha, mucha gente, gracias. Ya llegó la enojona de Tete también. Un saludote a Tete. Vamos a seguir enviándote pez. Then I She doesn't really see me cause she sees her own reflection. And trying not to notice that she's hitching up her skirt and brushes her stockings. Her hair is getting wet. Ahí está el saludo y bienvenida para Catalina. Por ahí veo Spirit Verdadero también. Y aguas, igual que ahí se viene la mejor parte de esta rolota. Tom's Dinner, aquí en Moon, la reinauguración, el gran evento, el gran evento. Que Music Dreams y Proyecto Mayhem están grabando totalmente en vivo el audio de este evento. Así que quiero sus gestures a todo lo que da. Ahí está el saludo para la jefa de Music Dreams, Elizabeth Bonita. Un besote, mi amor. Para Brenda, para Brenda. Para mi gran amigo Aragorn, también un saludote. Diego y la bienvenida para Snake. Nah. te pegas. Un saludo para Ruedi, para Majito, para Eli y Vianney. Este temazo, What's a Time, un regalito para Moon, Arcebet Nairam, un besote. Amigo Drac, a Humberto, a Sofía Corleone, a George, a la nefona de Tete también, para Marbella también un saludote. Los que dudan, mezclando totalmente en vivo, como todos los DJs acá en Moon, Yo les recuerdo que a mí me encuentran aquí en Moon todos los lunes. Ahí está el saludo para Eli. Para Alberto y para Brenda. Yo darle la bienvenida a Will. Abre tu mente para DJ Morgan. Como siempre lo voy a presentar, un homenaje a mi hermanito Lo Miguel. The gates are open. Gate 1, darkness, the world of demons. Gate 2, my guards are watching you. Gate 3, only evil lives here. Le damos la bienvenida a Sony y a Frankie. Gate 5, feel the fire. Gate 6, pick up your weapons and fight. Fight. Fight. And dance with the devil. Aprovecho para saludar a Gaby también. The gates are open. A Billy y a Marce. Listos, porque ya a partir de ahora se viene el show, se viene el show. Proyecto Mayhem en la reinauguración de Moon, DJs residentes de Moon, así que bueno, ya saben, nos encuentran cualquier día de la semana, fiestas cada día, Quiero saludar a María Trent. Aprovecho para saludar a DJ Majito. Fiesta ya está todo lo que da en Moon. saludo para toda la banda de Facebook. A Matías y a Tete. La voz del señor Brandon Flowers. De The Killers, la rola es Read My Mind. Saludar a Son Yeke, a Gareth, un besote Gareth. Aprovecho para saludar a mi linda y hermosa familia, a Elizabeth Bonita, mi esposa, a Ellie, la hija más pequeña, a Vianey, la hija mayor. Un saludote a todos. Trent, saludote. Gaby, gracias por estar en Moon. Y esta es una sesión de DJ Morolante. Morolante. Y eso fue para recordar a mi gran amiga Alison Alondra Drake, donde quiera que esté. Otra. Y esta es una sesión de DJ Morolante. Morolante. Ok, hay que sacar las guitarras ahora sí. Vamos a rockear un poquito después de este tema, ¿eh? Aguas, aguas. Quiero saludar a Nistron y a Catalina, a Pili y a Lucifer. DJ Lucifer. Listos, preparados con las guitarras, ¿eh? Put your back on me. saludar y mandarle un besote a Nairam y a RCBT. I thought I was mistaken. I thought I heard your words. But tell me, how do I feel? Tell me now, how do I feel? Quiero saludar a Sila, a Rihanna, a Nazariego, a Mar, Frankie, Marce, Sonjeque, Alberto, Kiara, también un saludote, Aries, saludos. Bueno, de Nojona de Tete, para Sofía Corleone y el Drac, Majito, DJ Majito. Dale, aquí viene el espectáculo que ustedes van a hacer. Así que pues bueno, preparen esos cus, esos cucucus o como ustedes quieren llamarlos. Prepárenlos, quiero ver mi pantalla lleno de cus. Aguas, aguas. Listos con los cus, listos con los cus. Esos gestos a todo lo que da, con el siguiente tema. En un ratito más vamos a grabar el video del evento. Aprovecho para darle la bienvenida a mis grandes amigos, a Neri y a Omega. seguir enviándote, ver que la fiesta sigue, sigue aquí en Moon. Gareth, un besote, Gareth. You have now found yourself trapped in the incomprehensible maze. Saludo para Trent y para Nomé. Quiero saludar a DJ Rictus, que ya llegó el cabrón. Quiero saludar a Beta. Ahí está el saludo para Naya o Naya. Sofía Corleone. Oh, Y lo que se viene ya es un clásico de DJ Morolante, pero de plata. El saludo para DJ Rectos, mi carnal. Saludo para Alberto. Bueno. Chica. ¿Tu electrónico? La bolsa electrónico, güey. No. Sale, lo que se viene es para saltar alrededor. Vamos a saltar, ¿ok? Todo mundo lo quiero ver saltando. Quiero saludar a Jenny. Sale, vamos a bailar y a saltar. Pack it up, pack it in, let me begin. I came to win, battle me, that's a sin. I won't ever slack up, punk it, better back up. Try and play a role and you're the whole crew will act. Put your hands up if you got the feeling. Jump up, touch the ceiling, monks, listen, so won't come. Someone's fucking jump, yo, I'll bust them in the eye. And then I'll take the punks out. Feeling fucking amps in a trunk. And I got more bombs than this cops at a Dunkin' Donut shop. Sure enough, I got props from the kids on the hill. With my mom and my pops. Un saludo para Enio. aprovecho para saludar a mi linda y hermosa esposa Elizabeth Bonita. Quiero saludar y darle bienvenida a mi gran amiga Akasha. Gracias, gracias, tren. Y no puede faltar en una buena fiesta. Le vamos a entrar un poquito al hardstyle ya para darle la entrada a DJ Rectus. We'll be right back. saludo para Naidain, para Ercebet, para Valeria, para Catalina, para Eli, mi hija Eli. Hermosa esposa Elizabeth Bonita. Se viene es un tema que voy a estrenar aquí en Moon, un regalito de parte de DJ Morulante. Yo sé que muchos se lo saben. Un temita estreno. A la versión de Morolante. Esto lo conocen. Saludo para Akasha. Ya a mí me restan solo tres temas más y se viene DJ Rictus. We'll be right back. We used to be together, every day together, always. I really feel I'm losing my best friend. I can't believe this could be the end. Ahí está el saludo para Trent. Alberto Arce Medianairam. Aquí en Moon están los mejores DJs de todo SL. Akasha, un saludote. Está el saludo para DJ Ritus, DJ Majito y DJ Elizabeth Bonita. Un besote. Y ese yo sé que también muchos lo conocen. It starts with one thing. I don't know why. It doesn't even matter how hard you try. Keep that in mind. I designed this rhyme to explain in due time that all I know, time is a valuable thing. Watch it fly by as the pendulum swings. Watch it count down to the end of the day. The clock takes life away. So unreal. Tend to look out below. Watch the time go right out the window. Try to hold on, but I didn't even know. Wasted it all just to watch you go. Kept everything inside, and even though I tried, it all fell apart. What it meant to me will eventually be a memory of a time I tried so hard and got so far, but in the end it doesn't even matter. I had to fall to lose it all, but in the end it doesn't even matter. Ahí está el saludo para Darío, para Trent, para Kasha, para DJ Rictus, para Nairán, para Ercebet, para Tamara, Alberto, Pablo, Alexandra. Quiero saludar a Gareth, a Drake, a Sofía Corleone. Elizabeth, bonita, un besote. Yo con el siguiente tema me despido. Les voy a dejar con DJ Rectus. Eso me voy, gracias. So close, no matter how far. From the heart, forever trusting who we are, and nothing else matters. Never opened myself this way. Life is ours, we live it our way. Oh, these words I don't just say. Yo les recuerdo que esta parte del proyecto Mayhem se está grabando totalmente en vivo. Pronto por ahí la van a poder descargar. A continuación se viene un gran amigo, también de proyecto Mayhem, DJ Rictus. Esto me despido, Nairam, Trent, Catalina, RCB, Nayar, Lucifer, Sonyeke, Sofía, Drag, Rictus, Elizabeth, Bonita, Nairam, a todos, de verdad, mil gracias. Se viene DJ Rictus. Nosotros nos vemos por acá, ya saben, todos los lunes, DJ Morolante en Moon. Gracias. Kasha, un saludote, gracias por haber venido. Trent, a todo el staff de Moon, a Humberto, a Drake, a Sofía Corleone, mil gracias. Os dejo con DJ Rectus. Nos vemos, bye bye. beso con arrimón para Elizabeth Bonita. ¡Muah!